romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Buenas tardes, amigos radioyentes. Iniciamos aquí una nueva andadura romántica en este programa Tarde Romanticona, aquí en tu emisora, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y acompañándote durante este tiempo y esta velada romántica, José Antonio Navarro. E voglio bene a te, perché sei come me, romantica, tu sei romantica. Bueno, pues eso, vamos a pasar un momento y una tarde romanticona aquí, intentando que dejemos de lado los problemas, lo cotidiano, lo que día a día, y más lo que... y más con los problemas que están acaeciendo, problemas que están llevando de verdad a problemas en las familias, problemas, estoy hablando de los problemas económicos que nos están rodeando día a día, pero no debemos olvidar que el amor, la pasión, el desamor a veces también, y esos sentimientos son más importantes de lo que pensamos. Y son los que nos hacen ser diferentes, ser seres humanos. Por eso te invito, aunque sea durante este corto tiempo de una hora, te olvides de eso, si es posible, e intentemos hablar un poquito más con el corazón y dejar de lado la razón. Y para ello, pues te leeré poemas, textos que amigos han querido compartir con todos los amigos de este programa, con los amigos de esta radio, y además la música, que creo que servirá y nos ayudará a tener esos pensamientos en el corazón. Vamos a oír esta canción de muchos años, pero no por ello deja de ser lo que creo que debe acompañarnos hoy. Una música romántica, una música que te eleve a ese sitio que tenemos tan abandonado, de acordarnos de nuestro corazón. Ray Charles y esta canción, El hombre viejo del río. Must know something. The man don't say nothing. I know he just keep on rolling. I want you to know he keeps on rolling along. he don't plant potatoes. He don't plant cotton. And them folk that plant them, I want you to know they're soon forgotten. But that old man River somehow he just keep on rolling. Got to sweat and strain. Body's all aching. Racked with pain. Tote that barge. Somebody said, lift that bale. And if you drink a little scotch, I want you to know you're gonna land in jail. You know I get weary. And so sick of trying, I'm tired of living. Oh, but I'm scared of dying. But that old man, that river, now I say. Bueno, pues preciosa, preciosa canción. El hombre viejo del río, Ray Charles. Esa voz del sur, impresionante. Que espero te haya, bueno, haya servido de inicio para lo que intento que esta tarde o esta noche, si lo escuchas en redifusión, pases una velada muy romántica. Aquí tenemos a Salvatore Adamo. Esa canción, Cae la nieve. Y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas. Y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. Esta tarde no vendrás. Cae la nieve y mi amor de luto está. Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas caerá. cae la nieve. A veces esa, ¿no?, esa situación romántica. Ya sé que aquí en nuestra Sevilla difícil ver eso, bueno, pero era con la gente que se mueve. Que nos movemos a esas casas rurales en algunos sitios entrañables. Bueno, pues mira, si puedes y te puedes permitir el lujo, vete unos días y vete con alguien a quien ames y seguro que lo pasarás bien. Y servirá para contaros muchas cosas que a veces en el sitio donde habitualmente está, por lo que sea, no sabéis hacerlo. Vamos a escuchar ahora a nuestro Luciano Pavarotti, alguien que nos dejó, pero que también, por supuesto, ha dejado esa voz en canciones como esta, con su versión de Volaré. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, penso che un sogno così non ritorni mai più. Bueno, pues me imagino que ha volado, como yo, a esos momentos románticos. Vamos a escuchar ahora un poema titulado ¿Dónde has estado? Y nuestra autora Aurora Tomás, del libro Sentimiento. Cada momento contigo es mágico. Necesito de ti a cada instante. solo por verte vivo y solo duermo para soñarte. Espero que la magia no se vaya de nuestras vidas y darte cada día las gracias por hacerme sentir niña. Como el primer amor, experimento sensaciones, vivo de la ilusión y me arrastran las pasiones. Me parece increíble haber llegado hasta aquí, todo este tiempo de mi vida, ahora inimaginable sin ti. Creo que nací para amarte, que lo vivido no ha sido en vano. Ha sido un paseo hasta conocerte. ¿Dónde has estado estos años? Debías cruzarte en mi camino para conocer la felicidad. Ahora, unido nuestros destinos, somos dos almas con una finalidad. Bueno, pues ese poema que Aurora Tomás nos ha brindado. Precioso. Y seguimos aquí, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Ya lo sabes, el programa Tarde Romanticona. Vámonos con alguien muy romántico. Dejó de cantar. Hace poco hizo, bueno, pues un concierto especial de recuerdos de todas sus canciones. Pero bueno, lo echamos de menos, de verdad. Neil Diamond, Sun Blue. Esta canción que me imagino que te traerá buenos recuerdos. Song, Sun Blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Can sing it with a cry in your voice. Before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Thank you.

perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo de perderte, perderte después. Perderte después. Bueno, pues esa canción, ¿verdad? Bésame mucho. A veces demostrar el cariño no hay que ser tacaño. Hay que... Bueno, y eso que suelo oír de mucha gente diciendo, no, es que a mí demostrar el cariño me cuesta. Bueno, pues no, no te cueste demostrarlo. Un simple beso, como yo digo siempre, una simple nota, eso es que mejor regalo, debajo de la almohada, para que cuando se despierte lo lea simplemente con un te quiero. Eso parece mentira, pero eso es una demostración del amor. Aunque no hace falta grandes regalos ni acordarse el día 14 de febrero. Acuérdate cada día, acuérdate del cariño, acuérdate del amor. Y vuelvo a repetir, no seas tacaño en demostraciones de amor, porque quizás tú no lo creas, pero la otra pareja o la otra parte de la pareja lo necesita. Lo que para ti no es importante, para el otro, para la otra, sí lo es. Así que te recomiendo que lo tengas en cuenta. Bueno, ahora vamos a oír una canción de Phil Collins, que en inglés nos va a decir "No puedo dejar de amarte". Ya sabes que algunas de estas canciones te las suelo contar. Y ahí Phil Collins nos va a decir "Así que te vas en la mañana temprano en el tren". Yo podría decir que todo está bien y que podría fingir y decir adiós. Tienes tu billete, tienes tu maleta, tienes tu sonrisa del adiós. Yo podría decir que esa es la manera en que es y podría fingir y no sabrás que yo estaba mintiendo, pero ¿por qué no dejaré de amarte? No puedo dejar de amarte y no dejaré de hacerlo. ¿Por qué debería de hacerlo? Cogimos un taxi en la estación, a la estación, y ni una palabra dijimos. Te vi caminar a través del andén, pero quizás la última vez, no lo sé. Me siento demasiado humilde, escucho el estruendo en la pista en el andén del tren, y cuando escucho el silbato, el sonido de la marcha de ese tren, me alejo y tú no sabrás. Porque no me verás que estaré llorando, porque no puedo dejar de amarte y no dejaré de amarte. ¿Por qué? por qué debería de hacerlo. Así que, bueno, pues esto es lo que canta. Esa despedida, esa triste despedida que en muchas ocasiones no entendemos, porque el amor, la verdad que es difícil, muy difícil de entender. También es muy difícil mantener. Procura hacer todo lo posible por entenderlo y por mantenerlo. Vamos a escuchar ya esta canción preciosa de Phil Collins. No puedo dejar de amarte. Vais a oír algo que tengo por aquí escrito. No es un poema, aunque hable título Recuerdos que enamoran. Y quiero dedicarlo a esas señoras de edad que han pasado mucho, la verdad, y que echan de menos a ese amor que han tenido durante toda la vida. Siguen con fuerza, siguen yendo, como en este caso, a su iglesia, siguen haciendo todo aquello que parece que les endurece. Pero bueno, importante que me acordé de ellas, y eso es lo que quiero que escuchéis a continuación. Recuerdos que enamoran. Poema Recuerdos que enamoran. Autor José Antonio Navarro. Ella anda hacia la iglesia, su bolso, sus zapatos con poco tacón. Bien, señora, como ha sido siempre, atraviesa las calles ya vividas de muchos años. Su pensamiento con recuerdos muy pasados, su sonrisa a pesar de la vida. Se encuentra a medio camino con sus amigas que, al igual que ella, han dejado atrás los años. Los lugares, las personas son parte de la tramoya de su vida. Ella supo demostrar que sabe actuar. Ella convenció al mundo de su habilidad para agotar los momentos tristes, para darle solución a su mañana sin futuro. Tras los saludos pertinentes y educados, agarra del brazo a su mejor amiga. Entra a la iglesia a rezar por los demás que ya se fueron y sobre todo por aquel que lo hizo, que la hizo y que le hizo, por aquel que le hizo más feliz que nadie. Ahora, mientras mira el resplandor de las santas velas, el recuerdo de las llamas de la vida que le dejaron sin su amor, le empujan a su viejo corazón a echar una lágrima regalada por su hombre capaz de dejarla enamorada sin estar, de continuar con su vida sin él, de ser capaz de echar una pequeña sonrisa con los recuerdos de ese enamorado que le hacía sentir tan feliz, que le contagiaba continuos momentos de alegría y de humor. Las imágenes le iban y venían, mientras el susurro de los rezos de los demás le recordaban cuántas cosas diría en ese momento quien ella echaba tanto de menos. Se sumergió en su feliz rincón de los recuerdos, donde a cada minuto encontraba una frase de amor, una frase de esperanza y una caricia fugaz de las manos del alma de su hombre pasional. Llegó el momento de asistir al Sagrado Sacramento y decirle hasta luego, cuando en la puerta le ayudase a bajar los escalones, como había hecho siempre, pero que ahora sí lo necesitaba, de verdad. Bueno, pues este pequeño homenaje a esas señoras con esa fuerza, a esas generaciones que quizás de las que tenemos que aprender mucho más de lo que hacemos ahora. Bueno, y ahora seguimos con nuestra música. Seguimos a continuación con Enrique Bunbury y esta canción, Frente a Frente. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga. Quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas.

poema, título Sin Mesura. Autora, Gloria Zúñiga. Piénsame en un suspiro, arañando deseos entre carnes desnudas. Recréame en los trasiegos de tu camino, como hondonada de calma y lluvia, empapado de mi savia el vigor de tus delirios, ignorando de la orbe hiel y calumnias, mientras libamos la candela de nuestro nimbo en cánticos sempiternos con las pasiones que nos acunan. Llévame en la cavidad pétrea de un beso desnutrido, que soy saliva lozana que nunca caduca. Y dame el candor perpetuo de tu abrigo en esta vorágine de empeños que inhalamos sin mesura. Bueno, pues dar las gracias a Aurora Tomás, también a Gloria Zúñiga, por compartir estas letras con los amigos de esta radio y, por supuesto, de este programa de Tarde Romanticona. Bueno, pues solo queda decirte, que te deseo que seas cada día más feliz. Recuerda lo que he dicho hoy, no seas tacaño en demostraciones de amor y procura evitar eso, no comunicarte con esa persona a la que quieres, a la que amas, o a la que simplemente tienes ese cariño tan especial. Recordaros que estaremos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Sed muy felices y pensad más en el corazón y menos en la razón. Hasta el próximo día. Just gotta pick your phone up, cause no one's still inseparable. Won't you please find me? I'm down to my last, you come rescue me. It's broken my heart to the point where